Mai Mari Kombuche, Mai Mari Pu Lamien, Mai Mari Pu Wenu y Anay, Incheban esa Misañan Copingain, Tañilof, Pulofon Resistencia del Departamento de Cusamen, Tañilonco, Weichafe, Facundo Jones Wala Pingain, preso político mapuche en el CCP de Temuco. Buenas noches o buenas tardes a todas y a todos. Mari Mari Pu Lamien, Mari Mari Pu Wenui, Incheta Graciela Pérez Painelas Pingain. Inche tuunta Nahuel Kpanta en Esquel, Guariamú. Así que bueno, buenas tardes a todos y Chaltu, Mai, gracias por escucharnos del otro lado. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Enoyanay, Inche Tauca Michelin Copiñen, Tani Lonco Huichafe Facundo Jones Walapingen. Buenas tardes a todos los oyentes, radio escuchas del otro lado. Otro lunes más aquí en FM Alas. Fele y Lamien. Mari Mari. Saludamos a toda la gente que está escuchándonos a través de FM Alas. Una tarde más en Frente Nehuen. Vamos a compartir las vías de comunicación. Si prefieren, así. Dale, así comenzamos. Tenemos el fijo, que es el 4493-150. Y el 2944-802315, que es el número de WhatsApp. Y también nos pueden escuchar a través de www.fmalas.org.ar, a través de la web, la gente que nos está escuchando, los Pulamien, los Wenui, que también nos escuchan siempre cada lunes. Nos están escuchando allí en el Gulumapu, a través de internet también. Nos escuchan en Radio Fogón los días miércoles. Así que un saludo enorme a toda la gente. Libertad a los presos políticos mapuches, libertad a la resistencia que se está dando en distintos puntos de América Latina. ¿Y hoy qué tenemos en el programa? Hoy tenemos varias novedades. Y bueno, y también estamos en un día bastante crucial para nuestro pueblo nación mapuche. Hoy se cumplen 2 años del asesinato de nuestro Lamien Rafael Nahuel Yem, que fue asesinado por el grupo Albatros aquel 25 de noviembre del 2017, allí en el Lof Lafkenwinkul Mapu, también conocido como la zona del lago Mascardi. Y por ello también se están realizando diferentes actividades a lo largo del Puel Mapu. Así que también tenemos eso, donde hay una declaración pública del Pulamien Nashider Lof, Lafkenwinkul Mapu. Tenemos para compartir un audio que fue enviado desde la cárcel de Temuco, desde el Lonco Weichafe Facundo Jones Wala, a los 2 años también del asesinato del Lamien. Tenemos 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres. Es la historia que se recuerda también, y este día aparece, se nombra así por las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo allí en la República Dominicana. Después vamos a avanzar sobre este tema también. ¿Qué más hay? Tenemos diferentes audios de lugares como los toldes de la comunidad Winkul Mapu Map, Lafken Mapu, y también bueno, varios comunicados, varios audios. Así es, comunicados también de diferentes lugares que van acercándose, recordando aquel 25 de noviembre de 2017. Mucha gente se han realizado incluso diferentes actividades a lo largo del día de hoy, diferentes manifestaciones, concentraciones. Bueno, estamos al tanto de que en estos momentos se está realizando un corte parcial allí a la altura de la Lof Lafkenwinkul Mapu, lo cual le mandamos todo nuestro Nehuen allí a nuestros Pulamien que están en la resistencia, ejerciendo una vez más este descontento con la falta de justicia, así como por así decirlo, pero más que nada le enviamos nuestro Nehuen de resistencia desde aquí, de Fentron Nehuen. Fele y Lamien, sabemos que el corte ha comenzado hace alrededor de 1 hora. No tenemos información porque no hemos podido comunicarnos. Es una zona difícil allí con el clima y también los puntos de señal son escasos. Así que todo el Nehuen para nuestra gente que está resistiendo en las diversas comunidades. Y también estamos al tanto de la concentración que se está realizando allí en Plaza Pagano, aquí en Bolsón, Puelmapu, donde la gente mapuche, gente consciente, ha decidido concentrarse, autoconvocados por la memoria de nuestro Lamien Rafael Nahualien. Y también hay unas actividades que se están desarrollando ahora mismo aquí cerquita en Pueblo, en la Plaza de Pueblo. Se está juntando la gente, se están acompañando también en memoria del Lamien. ¿Qué más tenemos? A ver, hay algunas cosas que vamos a ir esperando, porque de acuerdo al clima también tienen que ver las comunicaciones. Así que por ahora podemos agradecer a nuestra operadora Lu, que nos está acompañando. También tenemos una declaración, un comunicado del Comité de Perseguidos Políticos por la Causa Mapuche, que vamos a compartir. Así que vamos con un tema musical ahora, para ver si logramos una comunicación con la Plaza Pagano. De ley. Gaimi, Fentrel Nehuen, Comunicación Rebelde por FM Alas 89.1. Thank you. Segundo piso de Fentrón Nehuen, desde Radio Alas. Estamos en una comunicación directa con la Nemen allí que está en la concentración de en Plaza Pagano. Felei. Mai Mari Lamien. Aquí acompañadas con un poquito de lluvia, como ustedes también, pero bueno, resguardadas bajo el techo de Alas, acompañadas también por otras güenuy aquí en el piso, por algunos pichi somó, pichi güentru. Lamien, ¿cuáles serían las actividades que se van a realizar allí en la Plaza Pagano en estos momentos? Además de invitar a la gente a que se acerque, acompañe y participe de este día tan particular y tan lleno de memoria que tiene que ser para la sociedad consciente y para nuestro pueblo nación mapuche también. Y la mía. Libertad del huachafe, del lonco huachafe Facundo Sonaguala, Felei Lamien. Que está preso justamente, como decía, a la mañana por despertar conciencia, por hacer entender a Pulamien de que nosotros vivimos en el pueblo no es mera casualidad, sino que en algún momento fuimos corridos nuestros padres, nuestros abuelos, como le pasó a la mía Racita, ¿no? Que él creció en uno de los barrios más pobres, de los barrios más pobres de Bariloche, pero que en realidad su familia, su culpable era de otro lado, ¿no? Y terminó en las periferias de ese barrio, de esa ciudad que nos muestra la realidad, que nos muestra que lo que hace empujante y hermosa esta gran ciudad turística y conocida internacionalmente es justamente nuestra gente mapuche, trabajando en albañilería, trabajando en la gastronomía, y es la mano de obra barata, y son los que son caratulados delincuentes cuando no consiguen trabajo, ¿no? Felei Lamien. Eso más que nada, Lamien, yo no le quiero robar mucho tiempo, quiero agradecerles la comunicación. Y mucho Nehuen nomás, nos encontraremos en algún lado seguramente. Mañana sabemos que hay una convocatoria en Bariloche, en el Estado Federal. Supongo que tendrán la información, creo que hasta las 10 de la mañana no estoy muy segura. Y bueno, yo me voy a despedir de acá y vamos a enviar un gran afapán para toda la gente de allá del Huincul. Felei Lamien, sepan que también este afafán va a llegar a distintos lados del Puel Mapu y del Gulu Mapu, porque también nuestros presos políticos mapuches allí en el Gulu Mapu nos están escuchando, les llega la información, les llegan los saludos, así que todo este gran Nehuen que tienen ustedes allí, que se puede escuchar aquí a través de un teléfono, lo estamos también sintiendo aquí en Frontera Nehuen, y también ojalá que le llegue a nuestros Pulamien allí en la Fkenguincul Mapu. Esa es la idea, Lamien. Bueno, Capeu Cayal, Libertad, Facundo Yonegual, a todos los presos políticos mapuche, todos los mapuches debemos ser libres. Capeu Cayal. Capeu Cayal, Lamien. Chal Tumay. ¡Yuhu! Ya. Qué bueno también, porque este afafán lo escuchan no solamente la gente en la radio, sino también nuestros cuifique cheyem. Nuestro Lamien, Rafa Nahuel, Yem, también lo está escuchando, y porque sigue muy presente entre nosotros y en todos los lugares que estuvieron recordándolo hoy y todos los días que siguen, porque esto se trata de justamente esta resistencia y del Amulepe Taingüeychan, que nuestra lucha va a seguir. Así que bueno, vamos a compartir ahora el comunicado, la declaración pública de la comunidad del Lamien Rafael Nahuel Yem. A nuestro pueblo oprimido, a las LOF que resisten en sus territorios, a la sociedad en general. Nosotros, el LOF Lafken Huincul Mapu, junto a Punehuen, que sostienen nuestra lucha, comunicamos que a 2 años del fusilamiento de nuestro Huaychafe Rafael Nahuel Yem, hemos decidido, junto a otros peñis y Lamien, teniendo en cuenta la necesidad de falta de territorios para desarrollarnos dignamente, ampliar el proceso de recuperación, derribando el alambrado impuesto por la opresión del Huinca. Es por eso que desde hoy hacemos público nuestro control territorial sobre la estancia La Escondida, siendo esto un acto de justicia mapuche a la memoria histórica de nuestro pueblo que resiste. Teniendo en cuenta que la respuesta del Estado a nuestra demanda territorial siempre ha sido la represión, persecución, cárcel y muerte, beneficiando así al huinca terrateniente y al sector mapuche más ahuincado, quienes lucran con nuestros espacios sagrados mediante comanejo o etnoturismo permitiendo así la contaminación a las diferentes vidas o biodiversidad y trofilmongen, generando un desequilibrio en nuestro caso irresistible. Instamos a Pupeñi Pulamien a seguir recuperando territorio y dignidad a través del Kimun Mapuche, haciéndose eco de la resistencia que llevaron adelante nuestros grandes Toki, Lonco, Machi, Huaychafe, Kona, así como lo hizo nuestro Huaychafe Rafael Nahuel Yem. Agradecemos a todos los Peñis y Lamien que supieron comprender este proceso de lucha y han acompañado consecuentemente estos 2 años. Asimismo, reiteramos el llamado a todo el pueblo mapuche a hacer justicia por el Huaychafe como consideren conveniente. Fuera Huincas del Huel Mapuche, libertad al Lonco de Curamapu Facundo Jones Wala, libertad a todos los presos políticos mapuche. Huaychafe Lautaro González Curruhuinca camina libre y digno en Huel Mapu. La lucha te absolverá. Lafken Huil Culmapu, LOF, 25 de noviembre del 2019. Y qué alegría saber que hay todavía gente de nuestro pueblo, Nación Mapuche, dispuesta a recuperar, a seguir en la lucha, y esto es en serio, no estamos hueveando. Es de verdad, y de verdad la gente está dispuesta a poder dar su vida en pos de esta lucha que tanto necesitamos. Lo más lindo también de todo esto y ver también los procesos es que también allí crecen niños, nacen niños y nacen en aquella comunidad que alguna vez nosotros hemos querido nacer, ¿no? O estar o crecer. Así que la verdad que es grandioso poder escuchar este comunicado y seguir sintiendo que la resistencia y el Nehuen de Nehuen Mapuche está ahí. Y está avanzando sobre los territorios, que es lo fundamental. Y están manteniendo un control territorial que también es muy difícil, y hay que también que enviarle mucho Nehuen a los Pichi Huenchu, Pichi Somó, que están allí en el territorio también, que han resistido distintas formas de atropello sobre la infancia también, porque en estos procesos de lucha siempre se salimos a demandar o a visibilizar cuando se hacen diferentes allanamientos o diferentes atropellos sobre el territorio, sobre nuestra gente, y a veces también dejamos un poco de lado a nuestro Pichi, ¿no? O también el tema de la represión, que ya la han sufrido en otros territorios como en Curamapu, y también antes, yo me acuerdo de mi abuela Laureana, que fue despojada en 1937 del LOF Nahuelpan, y donde ahí no había como ahora medios de comunicación donde pueden estar haciendo simultáneamente las acciones, y bueno, ahí seguramente mataron gente que tampoco pudieron decir que habían matado, o que alguno desapareció y después no supieron más a dónde estaba, y que fueron los huincas, el ejército, como siempre, o sea, sigue el mismo sistema de represión y de opresión, que fueron los que fueron a tirar las casas y a sacar a los niños. Mi abuela tenía 12 años y cuenta que hasta que yo escuché lo que ella contó, yo ya tenía como 25 años. O sea, ella estuvo años sin poder hablar del asunto porque no podían decirlo, y también por esto de la violencia, ¿no? Contra las mujeres, contra los niños. Y ella contó que salían con los animalitos que podían uno. ¿Cuánto más puede un niño de 12 años tomar en brazos para salir? Que salieron con una oveja, con un perro, con un gato corriendo, y cuánto tiempo habrán podido tenerla en UPA para poder salvarlo, nada. Pero ese es el recuerdo que quedó en la memoria de la resistencia de las mujeres, de los niños, de los hombres que estuvieron defendiendo el territorio. Eso es, habla y cuenta usted la historia que nosotros tuvimos hace varios programas atrás, hablando sobre el desalojo del 37 allí en el LOF Nahuelpan, que luego después algunas familias pudieron en ese, ahora me recordé, ¿no es cierto?, que algunas familias volvían de noche desde Esquel caminando a buscar los pocos animales o las pocas cosas que pudiesen para poder llevárselas hacia Esquel. Y es muy triste, y allí no habían derechos humanos, allí no habían medios acompañando, no había ningún colchón social que proteja a nuestra gente. Eso es parte de la memoria, y es parte de la memoria que mucha gente que vive allí en Esquel recuerda y tiene presente. De hecho, hubieron camioneros que se negaron a trasladar a la gente cuando fueron a pedir, cuando el ejército fue a pedir que vayan a desalojar a la gente, que los transporten. Ellos se negaron porque no estaban de acuerdo con la barbarie que se iba a cometer. Así que es muy triste la historia, y también cuán grande es el racismo, ¿no?, que se sigue esparciendo. Aún hoy podemos verlo a flor de piel en algunas personas, tristemente, porque hay gente que lamentablemente no entiende de humanidad, no entiende de sonoridad, no entiende de solidaridad con los pueblos oprimidos. Solamente piensan en su pequeño estatus social para mantenerlo, mantener su paz, entre comillas, y seguir trabajando como esclavos para el Estado opresor. Y lo más triste a veces también es la misma actitud racista entre la propia gente mapu o de otros pueblos originarios que siguen el mismo patrón, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente es lo que vivimos ahora. Así que, bueno. Sí, la lucha continúa. Amulepe Taingüeychan, seguimos vivos, estamos vivos y seguiremos resistiendo a través de los años, porque es un pueblo que estamos vivos. Así es, retomando lo que decía la Lamín Claudina, ayer domingo 24 se hizo una muraleada y tocaron unas bandas en Mitre y Moreno. Después hoy día estaba convocado 17 horas concentrar también en Onel y Moreno, y así marchar a las 17:30, y que luego nos van a enviar un audio para contar cómo estuvo esto, que en realidad es el lugar principal donde realmente está el juzgado federal, donde se trabaja la causa de allí, de tanto en las comunidades como en la situación de Rafita. Y mañana martes, que es lo más ahora próximo, que es a las 10 de la mañana, se concentra en el juzgado federal San Martín 425 de la ciudad de Furilovche, Bariloche. Convoca Graciela Salvo y Tito Nahuel, mamá y papá de Rafita, Lof Lasken Winkulmapu, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticos. Así que la gente que esté atenta ahí mañana a las 10 horas en el juzgado federal para, bueno, seguir insistiendo con la causa de allí del asesinato de Rafita. Están todos y todas invitados allí mañana martes a las 10 de la mañana, juzgado federal en Bariloche, sería así. Ahora tenemos para compartir un audio del lonco Facundo Yoneswala, que fue enviado. Tiene un poco mal de sonido, pero es comprensible porque él hace una grabación a través de ya un llamado, a través de un teléfono que se graba al teléfono. No es que tiene un teléfono directo, así que pedimos atención igual, pero viene con todo el Nehuen de allí, desde el Gulumapu y desde la prisión política del lonco Facundo Yoneswala. Así que podríamos compartirlo, Lucy. Feley. Mari mari compuche pu peñi pu lamien conta pu mapuche queche al petit fachis un molelo pu puel mapuche queche pu mañen ye maita ti con tu meme a weyman habita fachan tu mai fachis un mocho pa ya acordar en ta in ten weycha bien Rafael Nahuel tiñe fui pu mañen ta tu meme a weyman a ti gamma pu lelo. De hecho, ya debe estar como hay monta mapuche en el que estoy en cuyo motón, patis humo, está en cuyo humo, está en chaque chayem, si motón yemai, está en vende mapungo, si vende mapungo chaga, si motón, está en chinchinta uño, otra prama está en cuyo figo y chanle luanai, un cato le painta en mapu, un cato le painta en che, chinta pu, wey chafe, puyin ne pain, udoyin che, mole pain sofá. Unión web tú le pain femeche oye amole pues voy echando lu peñi por la mien puanai chumachi de mai ninchin soy ta sumo sumai vuelo mai tachi cuivi voy chan unión mi voy na esta in puelma puye mai puelma puche puelma pucha comen ne buen taimo pu peñi por la mien tío mole pain llamai curama puye kusai ko sama pukar rumela kung kusai rumela kung cha kung tayo mapu yamay tayong kuli pwel mapumu pwel wii mapumu akitutipatismo kayo ta kayo le ayin yamay in cinta maputingin chumachi aukato in yamay kinya rupo meten na ayin kinya kuibido ngon winyo akutin winkato ngono winkara gilano koilato ngono tayong kuibido ngon in cinta winyo akutin kalfo na mabinyo kalfo na maputo Lightning Gunnaram, a Yamanta, a little fatty mole Luanai, fatty Ragiram Mel. Bueno, saludar en esta fecha importante y emblemática por el asesinato de nuestro Peñi Huaychafe, Rafael Nahuel, y seguir ese camino de Huaychan, seguir ese camino de lucha, seguir ese ejemplo que el Peñi lo ha dejado. Ese es el verdadero camino. No lo de, lo que los Winca no han metido en nuestro rapidón, en nuestra forma de ser, volver nuevamente a levantar esa dignidad que nos es heredada de nuestro antepasado. Ese es nuestro deber como Huaychafe, como Mapuche, volver a levantarnos nuevamente con dignidad, recuperando nuestras tierras y confrontando al enemigo capitalista y su estado opresor, gerente de ese capitalismo. Los ricos, latifundistas, terratenientes, grandes empresarios. Ese es el objetivo de expulsarlos de nuestro territorio y volver a reconstruir nuestra nación mapuche. En ese camino de reencuentro y reconstrucción está nuestro Peñi Rafael, asesinado por el Estado opresor. Y esa memoria nuevamente tenemos que levantar nosotros los mapuches que somos, siguiendo el ejemplo de nuestro antepasado. Ese es el Raquidam de la RAM y el Raquidam del MAP y de sus Huaychafe y autoridades consecuentes que entienden y creen en esa idea y la practicamos todos los días, independiente como estemos, perseguidos, clandestinos, presos. Ese es el pensamiento que debemos seguir. El ejemplo de nuestro Huaychafe Rafael Nahuel, que podríamos haber sido cualquiera de nosotros, que estamos permanentemente caminando en nuestras comunidades, con nuestros peñas también conversando, haciendo trabajo político, ancestral, raquidam, nuestra espiritualidad y nuestra confrontación con el sistema capitalista y su modelo neoliberal que destruye y desangra nuestro pueblo nación mapuche, que se vuelve a levantar. Esa es nuestra conciencia nacional de nación mapuche, que seremos libres. Ese camino tenemos que seguir, Pupeñi Pulamien, de hermandad, de fraternidad como mapuche que somos, enfrentando con piedra, con palo, con talca, con lo que tengamos a mano al enemigo opresor, que no respeta nuestra vida humana ni la vida de nuestra naturaleza. Entonces, por eso es importante seguir ese ejemplo de dignidad de nuestro Huaychafe Rafael Nahuel presente en cada una de nuestras acciones de resistencia, en cada uno de nuestros sabotajes, en cada uno de nuestros procesos de autodefensa, de nuestro Gilipún, de nuestro Kaun, de nuestro Mapuche Ñen, de nuestro Mapuche Monel, que cada día de esa manera vivimos los mapuches que somos. El ejemplo de nuestros mayores, nuestros papás en Ancha Chayangán, también Chaqueche, el Eteo Quiñequinglam, ese consejo que seguimos, ese consejo que nos han dejado nuestros mayores, es lo que hay que seguir levantando en los Melibután Mapu, sobre todo en Puel Mapu, esa dignidad rebelde, expulsar a las petroleras de Vaca Muerta, de la cuenca de Ñirubao, a las mineras, a las hidroeléctricas, a los terratenientes como Benetton, como Lewis, atacando sus propiedades, su infraestructura, sus medios de producción, sus medios de comunicación, para volver a reivindicar nuestro poder mapuche, nuestro Nehuen mapuche, nuestra forma de vida, nuestra forma de organización sociopolítica. Ese es nuestro mapuche Monel, viviendo como mapuche cada día, como en el camino que está nuestro Huaychafe Rafael Nahuel. La mejor manera de recordarlo es luchando cada día, como en ese camino que él se había comenzado a entregar, como lo estamos haciendo nosotros aún, los Huaychafes, las autoridades que apoyan el camino del Huaychan, autoridades dignas, Machi, Lonco, Piancuse, que entienden ese pensamiento ancestral, Huifira Kidamel, Femeche Tatefei, Nozumu, Inchinta Amlepe, Tenkuibi Huaychan. Entonces, ese saludo grande, nuestro Peñi Lamien del Red Mulafken, un saludo grande ahí en el Mascardi que le dicen los Winca, en toda la zona del Nahuel Huapi, en Curramapu, en la comarca andina, las recuperaciones de tierra, saludar a la gente del proceso de Costa de Lepa, como Arcandín, como decía, Benuleo, Nahuel Huapi, Paichilan Trau, todas las comunidades que están en resistencia, Curramacu también, un saludo grande a las comunidades que resisten contra las petroleras, expulsarlas, como sea, con piedra, con fuego, con tarta. Femeche Sato Saimaten, Pupeñi Pulamian, Neuwen Taiman, Taim Cuibirro Puguño, Recalde Taim, Femeche Sato Fei, Inchinta, Quiñantu, Guiño, Huelcha Pulamente, Cuibí, Monel Yamay. Femeche Sato Saimaten, Mari Chihuahua, Amele Pehuaychan. Ley, Lamien Lonco, Huaychafe, Facundo Jones Guala, sus palabras que siempre son tan contundentes, tan certeras en muchas cosas y que nos siguen dando aliento y acompañando allí desde su prisión política. Nehuentuimi, Lamien Lonco, Frente Nehuen, Pulamien, presos políticos mapuche. Bueno, sí, yo quería rescatar unas dos o tres palabras que dijo el Lonco. Bueno, que una que es un cuifí huaychán, o sea que es una lucha antigua esta que tenemos, que ya hablamos de, bueno, ¿cuántos años podemos hablar? 200 años, por decirlo de alguna manera. Y después que, bueno, que tengamos un buen camino, una lucha responsable, y como esta acción de los Lamien de Huincul Mapu responden un poco a este mensaje también de seguir en nuestra lucha, de no perder la memoria y de que, bueno, tengamos fuerza en este huaychán, ¿no? Así que Chaltu Lonco Facundo, y que Ñaimika Kumeru Puimi Lamien. Felley Lamien. También tener en cuenta que, como siempre decimos, todas las formas de lucha son válidas, y también uno puede siempre acompañar a nuestra gente de la forma que sea. Nosotros hoy día hemos decidido hacerlo a través de la comunicación. Hay gente que a veces es invisible, pero también acompaña y participa, y eso también es muy válido, como los que están al frente de lucha, ¿no es cierto? De forma de forma directa, o el que decide manifestarse allí en una movilización, en una concentración, en una marcha, a través de una canción, a través de la palabra simplemente. Todas las formas de lucha son válidas. ¿Cómo lo sigue haciendo hoy en día y trayendo memoria de este mes cumplido allí en Gulumapu? La gente sigue resistiendo, y así aún sin escuchar, el presidente ayer pidió más refuerzo de algo así de 2.500 carabineros a la calle, reforzar aquella militarización del territorio. Así que también mandándole mucho Nehuen allí, ya sabemos que se escucha el programa, así que Nehuen nomás, y aguante la primera línea como sale en las redes. Felley Lamien. Repetimos las vías de contacto. Estamos esperando también que la gente que decida comunicarse a través del 2944-802315, que es nuestro número de WhatsApp de aquí de FM Alas, el 4493-150, que es el teléfono fijo, que no anda tan bien. No sé si será por la lluvia o por algo está sucediendo. Y por las redes sociales, en Facebook estamos en Central Nehuen Comunicación Mapuche. Felley Lamien, nos vamos con un tema musical que hemos elegido para este momento bien particular, y también estoy mirando aquí una postal muy bonita a través de la ventana de FM Alas, que se ven allí en la montaña, se ven las casitas que le está saliendo el humito, así que la gente está adentro compartiendo, tal vez en familia, tomando unos mates. Saludos para aquella gente también que se encuentra en sus hogares. Los empresarios están indignados. Este año se han registrado más de 130 atentados incendiarios que atribuyen a delincuentes mapuches. Por

oprimido. Lo que habla el apoyo de esta gente es que hay un mayor grado de conciencia, y uno lo puede comprender aquí entre la misma cárcel, con prisioneros, por decirlo así, comunes, pero que pueden comprender incluso el grado de lo justo de nuestra lucha. Por eso mismo es que me parece a mí el hecho político de la recuperación del territorio frente al gran capital genera un proceso de discusión en la sociedad. Nosotros no nos interesa tanto llegar a en este momento ya a los oídos del Estado, porque el Estado lo único que hace es reprimirnos, sino llegar a la conciencia de nuestros hermanos que siguen oprimidos en las comunidades y en los barrios marginales de las ciudades, y también a los sectores pobres que no son mapuche, ¿no? A los del resto de la sociedad oprimida, pero sobre todo a nuestra gente mapuche. Si nosotros llegamos a la conciencia de un peñi o de una lamien más, estamos conformes. Ahí donde llega todo y donde todo comienza. Canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Blanco Weichafe, Facundo Jones Walla, preso político mapuche. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Este 25 de noviembre recordamos a nuestro lamien Weichafe Rafael Nahuel Yem, quien fue asesinado en el año 2017 en Lof Laskenwin Kulmapu por el grupo Albatro, bajo el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por ende, el Estado argentino es responsable. Pedimos para que su pueblo siga buen camino, que sea guiado por los Cuifique Cheyem y que también nos sigan guiando como pueblo nación mapuche. Saludamos a los territorios que están en resistencia. Reivindicamos a Puweichafe, Wenru, Casomó, que defienden día a día nuestro buen mapu. Amulepe Taín Weichan, Camulepe Taín Kimun, Nehuentu, Nehuentu Pulamien, Chantren Nehuentu. Bueno, entonces aquí seguimos en Fentren Nehuen. ¿Podemos repetir las vías de comunicación? Así es. En el fijo tenemos el 4493-150. Y en el celular, 2944-802315. Y bueno, vamos a escuchar ahora una comunicación de nuestra lamien Verónica Aspiroz-Kleñán, que es de la comunidad de Pulafquén de Los Toldos, que también nos mandó un mensaje en referencia a este recordatorio del lamien Rafael Nahuel Yem. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Los Toldos Guariameu, Epulafken Lofmeu, Incheta Verónica Kleñán Quinguien. Nehuento Aimón, Tufei Aniversario Meu, Rafael Nahuel Yem. Ojalá en todos los territorios nuestra gente haga memoria de las luchas que tenemos como pueblo mapuche. No ha sido fácil estos 4 años del gobierno macrista, donde ha identificado claramente el pueblo mapuche como su enemigo. Sin embargo, tenemos a nuestros cuerpos ancestrales, cuerpos emocionales, cuerpos mentales y cuerpos físicos, la sabiduría de los antiguos toquis que pudieron defender sus territorios, de las El Somo, de las mujeres poderosas que pudieron acompañar la resistencia de sus hijos, de sus hijas. En todos los territorios vamos a hacer memoria para que la vida y la muerte de Rafael Nahuel no haya sido en vano, sino que sea una inspiración para todos nosotros, que podemos luchar hasta entregar nuestra vida para defender el territorio vida. Ojalá este nuevo año podamos lograr justicia para su familia, para él, y que podamos recuperar territorio, pero también recuperar el territorio simbólico, el territorio cultural, el territorio de la medicina, el territorio también de la alegría, porque también en la lucha y en el buen combate necesitamos recuperar la alegría, el poder colaborarnos, sentirnos hermanos de nuestros hermanos, hermanas de nuestras hermanas, apagar los egos, apagar el protagonismo y poder construir colectivamente. Y hacer alianzas entre las identidades territoriales que siempre han existido dentro del pueblo mapuche. Entonces, desde el Karú Mapú, decimos nosotros, desde la tierra del verdor, donde florecen no solo la palabra digna, sino también nuestro lahuén, nuestro loftúe, nuestras semillas criollas, nativas, que todavía las seguimos atesorando, que podamos reconstruirnos como pueblo y reexistir como nación mapuche. Amulepetain Weichan, Amulepetain Kegun, Kuifike Kuifike Kegun, Kuifike Rufungu. Nehuentu Aimun, Kompuche. Bueno, así escuchábamos entonces a nuestra Lamien, que agradecemos el mensaje y que justo en consonancia de ese mensaje es que se hace esta recuperación de tierra en La Escondida, que estamos muy contentos con eso, con ese mensaje. Y también en relación a esto, acá la Lamien Auca estaba compartiendo y diciendo que era tan importante el territorio y los niños, ¿no? Y bueno, en Mapuzungún queríamos compartir el concepto de Choyun, que somos brotes de la tierra, que son brotes de la tierra, que alguna vez fuimos brotes de la tierra, nosotros también, más niños. Y bueno, acá queríamos compartir un poco de qué significa esto, ¿no? Si concebimos a la palabra Choyun como el brote de los árboles en el Mapuzungún, entonces nos encontramos ante un planteamiento propio del Mapuche Kimun, admirable. Porque nosotros, los chengen, o sea, las personas, los seres humanos, somos también brotes de la tierra. Los niños y los grandes, todos. Y por ejemplo, la gente cuando habla acerca de sus hijos, están afirmando la concepción más finita de la materia, que dentro del Mapuzungún equivale al Mapu. Nosotros brotamos de la tierra. Inchin, Tain, Choyengei, Mapumeu, Chipayín, se suele escuchar en los discursos de los elugún, o sea, de los enterratorios, como en otro momento charlamos acá en el programa. Y también generalmente un padre al hablar en Mapuzungún, cuando se refiere a sus hijos, dice Taín Choyún. Y los mapuches somos concebidos como brotes de la tierra. De ella brotamos con cuerpo, ¿no? Con nuestro ADN. En ella vivimos un tiempo y luego volvemos como materia tierra que vuelve al ciclo de la tierra. Cuando un mapuche muere, al sepultarlo se le dice Feulá Mapun etui mi, ahora ya te volviste tierra de nuevo. Lo que nos demuestra dos cosas muy importantes a analizar. Primero, que esté implícito el concepto cíclico como humanos, y por eso compartimos esto, porque nuestro Lamien Weichafe, que Yem, Nahuel Yem, que falleció, está volviendo a ser tierra, y volviendo a brotar en todo esto que está ahora y que, bueno, por ejemplo, en esta recuperación de tierra, que no es poco. Siempre es grande lo que pasa después de la muerte. Y entonces, como humanos, giramos en torno a la tierra, nacemos de ella como un brote y al morir volvemos a ella, con la trascendencia del pulyu, o sea, del espíritu, y el espíritu y alma como un cuerpo etéreo, que después en otro momento podemos compartir también acerca del pulyu, del am y del que es el alwé. Por eso todo es mapu, que es la materia misma, y por ello la relevancia del ser mapuche. Si la afirmación permanente de nuestra gente, Ichitain Mapuche Yem o Mapuche Ngen, nos indica que no vivimos ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste, Inchin Mai Tan Elengechi, afirmando esto de que fuimos y somos de la tierra y que volvemos a ella. Bueno, así que esto es lo que queríamos compartir en torno al Choyum y a que volvemos a brotar de la tierra. ¿Feleí también? ¿Nos quiere compartir de dónde extrajo el texto para...? Sí, de un texto de un Lamien, Juan Ñanculé Juan Quinao, que, bueno, de un librito que escribió que se llama Taín Mapuche Kimun, que, bueno, que habla de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría. Fele, y la gente que quiere adquirir el libro lo puede encontrar allí en la esquina de los libreros, en la Biblioteca Sarmiento, donde están los libreros que tienen este tipo de información, así que allí sé que está este libro. Como eso muy miñaña, no sabía, checking blam. Bueno, ¿qué teníamos ahora para compartir? Bueno, entonces comparto yo. Sí, aquí hay alguien que quiere compartir algo. ¿Qué quisiera usted compartir? A ver. Ahora está el micrófono abierto. Mari Mari Kimun. Mari Mari tía. ¿Cómo estás? Chunleimi. ¿Cómo eleca? Felélame. ¿Qué quisieras decir? Que como que todos nos tenemos que valorar. Hay que valorar las cosas que tenemos en la vida, porque hay gente que ahora no podría estar con calor. Estaría con frío, sin manta, sin comida, pobre en la calle, sin estar con gente, sola. Hay niños que perdieron a sus papás. Ajá. Porque algunos tenían enfermedades o la policía se los llevó. Gracias. Mucho alto. Gracias a vos, Kimun. Peucalyal, mi Kimun, gracias por tus palabras, porque es cierto que tenemos que valorarnos, y esto es, estos son los choyum, ¿no? Los brotes de la tierra que están pensando ya diferente que otros niños, así que chal tu lamien. Gracias, Kimun. De nada. Bueno, yo traía un escrito que es sobre la descolonización. Y dice así: hay un llamado opacado, y no es de ninguna telefónica, sino de una vibración que sale de los árboles, y esa serpiente que mueve los ríos y te mira desde los mares. Es una forma de habitar la vida, una mirada que muchos quieren esquivar. Pero ya no da más. Es esencial entendernos de una vez y descubrir nuestra historia, la historia de nuestra tierra. Muchos cuentos vienen de los castillos, de los estados, de las cuentas, de las balas, de las medallas de sangre de las ciudades. Pero esa no es nuestra verdad. Es simple y comparto. Si eres de Aviala, Latinoamérica, África, Palestina, del Caribe, Gualmapu y el extremo sur continental, y no eres de una familia poderosa, entre todo lo que eres, también eres mapuche, com, yaguita, quiche, o lo que corresponda, y por todo y sobre todo, parte de una geografía oprimida, de un continente estrangulado. De primer momento puede parecer desconcertador y difícil de asumir, porque nos moldearon ajeno, pero si pasamos ese umbral de diferencia y rechazo, descubriremos que es la más grande dicha, porque tenemos más de 10.000 años de sabiduría ancestral. Tenemos Kimun de los bosques y el mensaje de los pájaros.

de los guerrilleros. No hay hipocresía, tampoco mentiras. Este es el amor más bonito en la vida. Nehuen, vamos a compartir un audio que ha llegado desde Furilovche, que tiene referencia a lo que está sucediendo en cuanto a los 2 años del asesinato de Lamien Rafael Nahuel Yem. Es un resumen de lo que transcurrió durante el día. Hola compañeros y compañeras, estamos acá en Bariloche, en este momento seguimos con la jornada de música. Hay un gran colectivo de artistas que se sumaron hoy a la movilización y al pedido de justicia por Rafita. Así que siguen las actividades y supongo que por un buen rato más, porque eran demasiados los artistas que querían decir lo suyo con respecto a la situación de Rafa y de la comunidad, por supuesto. Estuvimos al principio de la marcha y fuimos hasta las puertas de prefectura. Al principio, tanto María Nahuel como Mirta Currinca y el papá de Rafita, Tito, se acercaron a las puertas de prefectura, salieron algunos prefectos. Ellos empezaron a decirles sus verdades, a pedirle justicia, a desahogar toda esta bronca y toda esta indignación de tanta injusticia y tanta impunidad. Y ahí estábamos cuando en un momento ya ellos se ve que quisieron poner el límite y salió entre 20 y 30 efectivos de prefecturas, todos armados y con los escudos. Salió un escopetero para empezar a empujarnos y a tratar de sacarnos de ahí. Se armó una situación bastante violenta porque defendimos, por supuesto, a las mujeres mayores como Mirta y como María y al papá de Rafita. Y tuvimos un encontronazo ahí bastante serio. Ya en cuanto podamos les vamos a mandar las fotos, las intervenciones que se hicieron a las paredes y a los vidrios de prefectura tienen que ver en relación directa con el dolor que produce que después de 2 años sigamos teniendo que salir a la calle a pedir justicia porque bueno, es así este sistema. Sabemos que no, este sistema injusto, no vamos a lograr lo que queremos, pero sí no vamos a dejar de decir que no olvidamos a Rafita y que pedimos el desprocesamiento de los compañeros y las compañeras de la UNPUL y que los dejen en paz en su territorio recuperado como corresponde, y seguimos pidiendo por la libertad, por el desprocesamiento de Lautaro, joven digno y valiente que está libre en su tierra, pero que está perseguido por la justicia de este país. Así que bueno, eso por ahora. Un abrazo grande para todos. Bueno, aquí escuchábamos el audio de una compañera allí desde Bariloche, de la actividad de hoy, y nuevamente recordamos el día de mañana a las 10 de la mañana, allí hay concentración en el Juzgado Federal de Bariloche, que es San Martín 425, ¿no? Así que allí a las 10 de la mañana la gente, la familia, convoca a la familia de Rafita, el papá y mamá, y la comunidad Los Flasquenguín Culmapu y las organizaciones sociales. Feley, así es. Así que los que puedan y podamos, estaría bueno acompañar este momento también. Ahora queríamos compartir, porque hoy 25 de noviembre se conmemora, ¿sendría conmemoración o sería un recordatorio? O es un día particular, que es el 25 de noviembre, es el día de la no violencia hacia las mujeres. Quisiera compartir también un escrito de dónde nace el 25 de noviembre, que en realidad lo descubrí hace muchos años, a través de un grupo de mujeres también, que en el cual participé, y luego de eso hicimos algunas actividades en noviembre allí en la ciudad de Esquel, una radio abierta, fuimos como generando actividades para generar conciencia también. También hay una película muy bonita que se llama En el tiempo de las mariposas, que es la historia de las hermanas Mirabal también, que bueno, todo nace en el año 1960. Dice así: transcurría el año 1960 y en América Central se producían cambios políticos rotundos que terminaron con la dictadura de Rojas en Colombia y Pérez Jiménez en Venezuela. Un año antes había huido de Cuba. Disculpen, pero el escrito es así. Había huido de Cuba por el triunfo de la revolución del dictador Fulgencio Batista. En la República Dominicana, un movimiento clandestino de izquierda se organizó contra la dictadura de Trujillo. En este movimiento participaban las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, junto a sus esposos y a un centenar de luchadores antidictatoriales. Dentro de este grupo eran conocidas como las mariposas, porque ese era el nombre que Minerva se identificaba en las relaciones políticas. A poco de iniciar la resistencia, Minerva y María Teresa fueron encarceladas, torturadas, como también así sus maridos y el hijo de una de las hermanas mayor, Patria. Sin embargo, el 9 de agosto de 1960, en un gesto que resultó extraño, el dictador Trujillo les concedió el arresto domiciliario, permitiéndoles salir para visitar a sus esposos y para ir a misa. Tras un par de semanas de libertad, ya existían informes sobre las reuniones secretas contra el régimen encabezado de nuevo por las hermanas Mirabal. Fue entonces que Trujillo dio la orden de eliminar a las mariposas. El 25 de noviembre de ese año, cuando volvían de la cárcel de visitar a sus esposos, junto con Minerva y María Teresa, estaba Patria. El jeep en que viajaban fue interceptado en la carretera por fuerzas militares del dictador. Las tres hermanas y el chofer fueron brutalmente asesinados a golpes y lanzados a través de un barranco para simular un accidente. Trujillo supuso que con la desaparición de las hermanas terminaban con un problema. Sin embargo, el asesinato les trajo muchos inconvenientes y fue el principio del fin de su dictadura. La muerte de las Mirabal causó gran repercusión en la República Dominicana y provocó que el pueblo se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y a sus ideas. Esta reacción contribuyó a despertar conciencia y finalmente culminó con el asesinato del dictador el 30 de mayo de 1961. En el año 1981 se realizó el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá. Allí se dispuso establecer el 25 de noviembre como el día de lucha hacia la violencia, en contra de la violencia hacia las mujeres, rindiendo así un homenaje a las hermanas dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, mujeres que son un ejemplo de organización y lucha. Este es un texto que aparece en La Izquierda Diario, que yo lo tomé porque me recordé de aquella película tan bonita que se llama En el tiempo de las mariposas, que hace conmemoración, en realidad, no hacia las mujeres, la violencia hacia las mujeres, sino el Día Internacional por la No Violencia hacia las Mujeres. Es un tema bastante que yo creo que deberíamos nosotros, como Somó Mapuche, desarrollarlo aquí en algún otro momento en Frente Nehuen, que ahora por el tiempo no corresponde, pero porque es un tema bien profundo que debemos conversar y también dar nuestra mirada desde la cosmovisión mapuche y en cuanto también al feminismo. ¿Qué les parece? Les tiro la propuesta. Me parece muy interesante. Es un tema que uno lo conversa con otros compañeros, con la mía también a diario. Un tema interesante también para seguir construyendo dentro de nuestro pueblo, sin aún así hacerse feminista, pero sí construyéndolo o desconstruyendo ciertos ciertas costumbres dentro de nuestro pueblo. Pero me parece muy interesante también, así que claro, el no hacerse feminista no significa que uno no apoye o no comparta o no acompañe diferentes hechos o situaciones de violencia hacia las mujeres, sino que como pueblo nación mapuche nosotros tenemos una cosmovisión y tenemos un pensamiento en cuanto a esto, ¿no es cierto?, a este feminismo o a las distintas miradas desde las mujeres. Uh-huh. Es interesante y para mí bastante profundo, porque sea feminismo, comunismo, cualquier ismo, siempre nos pone como en frente a una posición. A un dilema, también a una posición, a una reflexión, a una reconstrucción, a un repensar. Muchas también palabras que se dicen tan fácilmente, bueno, como esto de violencia que hay por todos lados, o un montón de palabras que también hay como que resignificarlas, ¿no? Y más allá del feminismo es defensa a la humanidad, en mi pensamiento, ¿no? Pero bueno, está interesantísimo para poder compartir y ver qué es lo que sale. Sí, yo creo que más allá de uno meterse, nosotros solamente somos mapuche, ¿no? ¿Leíla bien? Pero yo creo que lo mejor que una puede hacer es dar el ejemplo sin embanderarse bajo ninguna bandera, ¿no es cierto? Como ir haciendo con la práctica el ejemplo. Uh-huh. Solidaridad con nuestras mismas compañeras y compañeros. Claro, también. Es una discusión igual que hay, sí, que hay que darse hacia adentro y también hacia afuera, porque por ejemplo hoy en la convocatoria de la gente del Lago Puelo había como una convocatoria también a los mapuches feministas, y no sé yo quién habrá sido el representante, pero por las dudas nosotras, bueno, la idea sí es participar obviamente al apoyo a las causas y todo esto, pero bueno, también tener ese cuidado porque si hablamos del pensamiento antiguo, no estaba, ¿no? Ningún ismo en ese sentido. No se podría ser, en este caso, pregunta, ¿no? No se podría ser mapuche y feminista. ¿Solo podemos ser mapuche? Es una pregunta. quizás es lo que siempre recordamos, esto de lo dual, que hemos ya conversado, lo hemos compartido en diferentes textos también que hemos aquí pasado por la radio, pero bueno, sí, queda un tema quizás para conversarlo en otro programa, desarrollarlo. Hoy creo que nos hemos dedicado el programa más que nada a la memoria de nuestro también Rafael Nahuel Guillem, así que, pero es un tema interesante, así que lo dejamos en suspenso. En la agenda. Bien, ahora teníamos para compartir también una poesía que escribió una compañera también, feminista ella, que es la compañera Claudia Corol, que lo va a compartir usted, ¿la bien? Bueno, sí, pero sí, no es muy bonito, justo, y fue muy interesante cuando ella lo sacó y creo que está bueno compartirlo. En esto de acompañarnos en las luchas sin embanderarnos en una sola. Bueno, yo lo que diría es que esa poesía de ella, sí, justamente, como no, por temas de logística, claro, no está, pero vamos a compartir otro escrito, ajá, que hizo Pau Azcarate, que supongo que Pau es mujer. Sí, la conocemos, la compa. Y que, bueno, es este escrito, ¿no? Mirá, Rafita, esa bala que te cortó el vuelo no será olvidado por la gente de la tierra. No será olvidada por el pueblo mapuche. Mirá, Rafita, esa bala que nos reinventa el alma no será perdonada por quienes te conocimos precisamente en el momento en que empezabas a partir con un asombro infinito y sin despedidas. Mirá, Rafita, esa bala nos atraviesa la piel que intentamos cicatrizar en el preciso lugar donde tenemos tatuado a Santiago. Mirá, Rafita, mirá la huella que grabaste en nuestra memoria colectiva, con tu mirada tan Luciano, tan Mariano, tan Maxi, tan Darío, tan Matías Catrileo, tan Kevin, tan Ezequiel, tan Jere, tan Mono, tan Patón, tan Pocho, tan cada uno de nuestros pibes masacrados. Mirá, Rafita, esa bala que te atraviesa nos está quemando, porque ¿qué haremos ahora con este silencio que nos invade o con los gritos que no alcanzan a despertar a los indiferentes? Mirá, Rafita, mirá este odio que recién estrenado que lleva tu nombre. Mirá cómo nada nos alcanza para detener la crueldad que llena todas las esquinas. Pero mirá, Rafita, mirá también las banderas en la plaza, una tarde dominguera. Mirá a esas madres que se ponen el pañuelo y llegan con los ojos llenos de memoria. Mirá a esos pibes que se te parecen tanto. A esos pibes y a esas pibas poderosas que llenan tu rostro pintado sobre sus caras. Mirá el fuego que los quema. Mirá, Rafita, cómo andamos desorientados con tu ausencia y qué fiero resulta caminar, comer o hacer cualquier gesto cotidiano. Mirá, Rafita, mirá cómo buscamos entre las palabras cuáles usar para nombrarte. Mirá este silencio que construimos con nuestra muda indignación. Mirá cómo nos atragantamos con el grito inútil. Mirá cómo no sirve el lenguaje cuando vos estás muriendo, asesinado por los criminales pluscuamperfectos. Mirá, Rafita, mirá cómo sube la marea. Mirá que cuando llegue a estas playas tendrá tu rostro. Mirá que ahí viene, Rafita, mirá que ahí va. Mirá las balas de Rafita, mirá su recorrido, mirá cómo desgarra nuestra canción, nuestra poesía, nuestra alegría, nuestro lenguaje colonizado y colonizador. Mirá, ahora mirá a la tierra, Rafita, y mirá a la gente de la tierra. Tal vez sea en Mapuzungún la revancha, tal vez sea en la lengua que resiste los silencios, la lengua de los que saben vencer las derrotas. Mari Chihueu, Rafita, Mari Chihueu, 10 veces venceremos y hasta la ternura siempre. Este es el poema escrito por Claudio Corol, que le fue compartido por la Cumpa. Perfecto. Sí, qué lindo, ¿no? Qué palabras tan fuertes y contundentes, que están todo el tiempo vigentes y están todo el tiempo resonando en nuestros oídos. Que la muerte de Rafita no sea en vano. Eso es importante tenerlo en cuenta. Creo que ya no tenemos que despedir. Un día más aquí en FM Aras. Agradecidos de nuevo por el colectivo de FM Aras, también por el espacio. Aquí, bueno, las compañeras que están todo el tiempo en operación y colaborando ahí para que se pueda retransmitir el programa también. Eso es interesante. Así que nos despedimos. Felei Peucayal. Kumeru Puaimun, Compuche. Felei Lamien. Como siempre y cada día, libertad a los presos políticos mapuches, libertad al Lonco Facundo Yones Wala, desprocesamiento para todos los compañeras y compañeros presos por luchar, desmilitarización de nuestro Huel Mapu y frente al Nehuen. Frente al Nehuen para Huincul Mapu. Mari Chihueu. Mari Chihueu. Nos vamos ahora con... necesario el pase del terrorismo. Para mi pueblo esto es la resistencia. Cuando era niño la historia me contaron cómo ocuparon nuestro territorio. Aquí mataron, robaron y violaron. Pagarán, se los aseguro. Ahora somos el chafe de la resistencia. Caminamos por el territorio, defendimos la vida del mapuche. Esta es la ley y nuestros valores. Forestales. Nuestro camino es nuestras acciones. La lucha armada es nuestro destino. Y mientras tanto, aquí preparado, si es necesario, daremos nuestra vida. Andan diciendo que somos un grupo aislado, que promovemos otro pensamiento, pero con cada golpe que le damos, que ya no saben de dónde viene el viento. Ahora somos huechafe de la resistencia. Nuestros valores. Somos huecha fe de la resistencia. Ferey. Avanzamos, no retrocedimos. Aquí golpeamos a latifundista. Solo los gringos, también las forestales. Compuche, Mari Mari Puwenui, Fen Tren de Wen, Comunicación Rebelde, información del Puel Mapu Guru Mapu. Escúchanos por FM Alas 89.1, Radio Comunitaria. Fen Tren de Wen. Lunes de 19:30 a 21 horas. www.fmalas.org.ar. El Bolsón, Puel Mapu.